On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas, vuestro podcast sobre tecnología. Yo soy Miguel Ángel Gallardo y estoy grabando hoy viernes 12 de octubre, Día del Pilar. ¿Qué tal? Perdonad que no haya grabado antes y perdonadme también por esta voz que tengo. Como veis, estoy un poco constipado y bueno, la verdad es que no he grabado antes porque no tenía voz para grabar. Y bueno, ya al menos tengo una voz así de ultratumba, pero puedo grabar. En este capítulo del podcast os quería hablar sobre distintas cosas y bueno, vamos a empezar así un poco por orden. Una de ellas que os quería decir así en plan noticias cortas es que he podido instalar el YouTube en la PlayStation 3, que mucha gente había preguntado que cómo se hacía. Pues bueno, la verdad es que es muy fácil, simplemente que esa aplicación no está en la Store de España, entonces lo que tenéis que hacer es crear una cuenta en Estados Unidos, eso sí, pero estando cuidado en que la dirección tiene que ser real, la que pongáis de allí. Yo busqué la de un hotel, en el último hotel que estuve en Nueva York, pues esa dirección he puesto, que sabía que existía. Y bueno, la verdad es que si te instalas en la PlayStation Network, te creas como un usuario nuevo, lo pones que sea en Estados Unidos, y cuando rellenas todos los datos, pues nada, ya simplemente te vas al Store de Estados Unidos, te bajas la aplicación YouTube, la instalas, y luego ya pues te sale de esa cuenta, entras con tu usuario de siempre, pero como la aplicación ya está instalada en la máquina, pues funciona perfectamente. Es una aplicación que a mí me gusta bastante, súper fluida, rápida, está muy bien, la puedes sincronizar con tu cuenta de YouTube, tener ahí tus vídeos recientes, tus listas suscritas, la verdad es que va bastante bien, os la recomiendo. Y si tenéis niños pequeños, mejor, porque yo a mi hijo le estoy poniendo muchos dibujos animados de cuando yo era pequeño, los 10 minutos, D'Artagnan o D'Artacan, no sé cómo se llama. La verdad es que da bien, ¿no? Todo eso está en YouTube y la verdad es que se ve bastante, bastante bien y muy rápido. Y luego como va enganchando de un capítulo al siguiente, pues está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, haciendo referencia a mi odisea, lo que conté en el último capítulo del podcast sobre mi odisea con la NAS, al final de todo el follón que conté, el problema es que el disco duro que me compré de 2 terabytes, pues que estaba averiado, estaba mal, tenía sectores defectuosos, entonces según qué vez, pues cascaba o no cascaba, según si grababa en esos sectores defectuosos o no. Al final, como lo compré en PC Componentes, se lo mandé de vuelta y una cosa, vaya, funciona muy bien esta compañía, yo la recomiendo porque una empresa de Alhama de Murcia, no creo que sea demasiado grande, pero funciona bastante bien y yo... Me gusta, vaya, que hay una empresa española que funciona así de bien, que siempre son las extranjeras y demás que venden por internet. Pero bueno, el caso es que ya os digo, yo cuando salí del trabajo, sobre las 3 y media, 4, mandé el paquete a Portes Debidos con seguro hacia ellos. Al día siguiente, a las 10 de la mañana o cosas así, me dijeron que la habían recibido. Te van mandando un correo electrónico cada vez que hacen un paso, pues lo hemos recibido, lo coge nuestro servicio técnico, hemos validado que está mal, te mandamos otro de vuelta. Me lo mandaron de vuelta, yo creo que fue eso, pues para 2 de la tarde, cosas así, y al día siguiente por la mañana ya lo tenía de nuevo. O sea que es que, vaya, 48 horas el disco fue y vino y la verdad es que muy bien. Y nada, entonces ya tengo un disco nuevo, lo he estado probando, lo he instalado esta mañana porque antes no he tenido tiempo. Le he hecho un chequeo, parece ser que está bien y nada, y ahora ya estoy creando volúmenes, que eso es lo que pasa que como son 2 teras, pues se pegará a mediodía, pero bueno. Ahí estoy y ya la verdad es que contento, funcionando. Ahora mismo tengo 2 discos. Uno lo tendré que devolver, pero bueno, que muy bien. Y bueno, lo que sí quería hablar ya... Quería grabar en este tema del podcast. Son las famosas Seedbox, que no sé si alguna gente sabe lo que es y otra no. Pero bueno, yo lo cuento y demás. Que se utilizan mucho para bajar torrent. Como mucho haréis, yo desde luego lo hago. Bajo series de internet. Series americanas, series las que se me antojan, pues me las voy bajando, me bajo las temporadas anteriores y las voy viendo bajo demanda, ¿no? Pues si un día me apetece ver un capítulo lo veo y si otro día me apetece ver 3, pues también. Sin anuncio, la verdad es que muy bien. Muchas de ellas lo hago en castellano, otras tantas las hago en inglés con subtítulos en castellano, según la prisa que me corra y las ganas de esperar que tenga, y porque creo que aparte siempre escuchar inglés, la verdad es que el oído se te adapta y que está muy bien. Que yo lo recomiendo, aunque hay gente que el inglés no lo soporta, pero bueno, el primer capítulo igual no te enteras bien, pero después el oído se te va haciendo y está muy bien siempre practicar idiomas. Entonces, como digo, pues bueno, las Xbox, al fin de cuentas, ¿qué es lo que son? Pues un servicio que nos ayuda a que no se nos perjudique en nuestra casa, como cuando bajamos, el ratio de descargas. Mucha gente antes descargaba con las descargas directas de Mega Upload y todo eso, pero como al final el FBI metió mano y se cerró todo el chiringuito, pues casi todos volvimos al peer-to-peer, ¿no? Al descargas punto a punto con aplicaciones torrent y demás. Aunque todavía hay gente que utiliza otras, pero bueno. El problema de estos clientes es que nosotros descargamos y la verdad es que el funcionamiento, a fin de cuentas, es como todos compartimos con todos. Yo te doy a ti, tú me das a mí y aquí vamos compartiendo nuestros archivos entre todos. El problema que hay, que mucha gente descarga y no sube nada, con lo cual se te perjudica bastante el ratio. Y en el caso de que todo lo que descarguemos también lo compartamos, como la velocidad de descarga en nuestro país, desde luego, suele ser bastante mayor que la de subida, pues siempre ese ratio se va perjudicando. Yo, por ejemplo, en casa tengo 30 megas de bajada, pero solo tengo uno de subida. Aun compartiéndolo todo, yo siempre tendría un ratio de 1,30 o quizás menos, ¿no? Porque quizás yo no comparta todo lo que suba. Me bajo la película, la quito de ahí y ya no la estoy compartiendo. Entonces, para no perjudicar este ratio, como yo he dicho, hay un sistema que se ha creado nuevo hace ya un tiempo y se está usando mucho, la verdad, son las llamadas Seedbox, que a fin de cuentas es un servidor dedicado en el cual se ejecuta un cliente BitTorrent o cualquier otro cliente de peer-to-peer que nos permite descargar y subir a altas velocidades. La conexión de estos servidores tiene un ancho de banda por unos 100 megabits, con lo cual estamos síncronos, o sea, estamos subiendo a 100 megabits y estamos bajando a la misma velocidad. Con lo cual, si tú dispones ahí de casi un ancho de banda de 1 gigabits, que hay algunos, pues una barbaridad. Imaginaros subir y descargar a 100 megas o incluso a 12, no sé, si es que hay distintos, según vayas pagando, pues así tienes el ancho de banda. ¿Qué es lo bueno que tiene este servicio? ¿Para qué sirve? Pues nada, esto, como nosotros tenemos ahí nuestro cliente de Torrent, pues lo único que hace, aparte de tener un ratio muy bueno, que puede llegar a ser de 1 a 1, pues va súper rápido. Luego hay otra parte. Después tú dices, bueno, ¿y entonces yo en mi casa ya me lo puedo descargar a toda velocidad? No, indudablemente no. Tú eso lo utilizas para trabajar con los demás, con las demás personas, con los demás clientes de Torrent, para que no se te perjudique el rato y puedas bajar los trackers bastante rápido. Pero luego tú dices, bueno, yo he contratado eso, en casa ya me lo bajaré rápido. No, eso es un fallo, un error. Tu conexión de casa sigue siendo la misma. Tienes una cosa buena, que tú puedes dedicarte quizás toda la noche a descargarte de tu servidor. Y como ella te da igual el ratio, porque eso ya es tuyo, pues bueno, si tú te has descargado a lo largo del día, no sé, 120 gigas, pues por la noche lo pones descargado. Oye, igual te tarda muchísimo más, pero bueno, ahí ya no hay prisa, no hay penalización y va bastante bien. Así que nada, luego de todos esos Seedbox, desde esos servidores dedicados, pues podemos bajar mediante HTTP o FTP o como queramos, o también podemos utilizar otro, nuestro cliente BitTorrent. Pero bueno, ahí yo recomiendo que utilicéis sobre todo el FTP, que es lo que mejor va. Así que nada, y ahí de todos modos, porque solo vamos a utilizar nuestro ancho de banda de descarga, no de subida. Pues oye, si tenemos 30 megas, como en mi caso, pues bueno, no voy a estar bajando a 100, pero si estoy bajando a 30, tampoco, como digo, no me perjudica además y está bastante bien. El sistema operativo, casi todos son sistemas operativos de libre distribución, pues bueno, casi todos son montados en Linux, pues tiene distintas distribuciones, ¿vale? De Ubuntu, Debian, pero bueno. Incluso hay algunas que te cobran un poquito más y te meten una licencia de Windows, si quieres adoptar por ella, pero bueno, el coste tampoco es tan alto, porque hay Seedbox que te pueden costar 6 euros al mes, otras te cuestan 10. Y lo bueno también que tiene, que como puedes compartir IP, pues hay gente que la paga entre dos o tres. Pues si tú dices, venga, me cuesta 10 euros, lo pongo con mi amigo Pepito, cada uno ponemos 5 euros y utilizamos los dos estas Xbox. Y la verdad es que funciona bastante bien. Yo solo la he probado una vez, durante un mes. La verdad es que no descargo tanto como para usarlas, pero bueno, también estoy contemplando ahora que llega el invierno, que se descargan más películas y más series, porque se pasa más tiempo en casa. Pues quizá la vuelva a contratar y demás. Creo que además tengo por ahí una invitación para utilizarla durante un mes gratis. Así que quizás la use. El manejo, Por si alguien se pregunta cómo es el manejo, pues al final es un software remoto, como el VNC, o te conecta por algún cliente de SSH, y nada, ahí accede a su escritorio de forma gráfica y manejas como si estuviera en Windows, por ejemplo, ¿sabes? Al final no deja de ser un cliente que te conecta de forma remota y se maneja. Y nada, se puede utilizar el uTorrent tranquilamente. Hay aplicaciones, hay una que se llama Wine que puede hacer correr esta aplicación. Y bueno, que no son cosas complicadas. Ya digo, los precios son muy, muy económicos y demás. Como mucha gente estará pensando, hay que ver qué pirata eres, que te bajas películas, que te bajas series. Bueno, yo no digo lo que me bajo, he dicho series, que además he emitido antes en abierto. Pero bueno, en cualquier caso, yo también quiero hacer aquí un alegato, porque aquí en nuestro país tenemos un problema. Y el problema es que quizás yo estoy dispuesto a pagar un servicio para ver series de forma ilegal, como Netflix o Yuffie, pero ya hemos visto que ha sido un fiasco, que Yuffie se está yendo a la quiebra poco a poco, los pobres, y la verdad es que funcionaba muy bien, porque su catálogo es pequeño y los clientes pues no quieren eso, la gente quiere un catálogo amplio. Y Netflix, que está por medio mundo, que está llegando a muchos países de Sudamérica, pues aquí no puede llegar. ¿Aquí qué pasa? Aquí hay muchos royalties que pagar, mucho intermediario, la SGAE también quiere su pastel. Y bueno, el caso es que aquí, pues, aunque esté dispuesto a pagar por un servicio de calidad para ver series de forma actualizada, no quiero ver la serie que se emitió en Estados Unidos hace 2 años, quiero la que se emitió el mes pasado. Pues como eso no funciona, la gente al final se va a buscar la vida. ¿Y la gente qué hace? Pues se conecta a un foro, se baja la serie de turno, algunos esperan para tenerla en español y otros no la vemos en inglés. O sea, si al final yo quiero ver series que estén actual, de las que ven mis amigos, que me comentan que estás bien y entretenerme, no puedo estar esperando una temporada para verla, que me deje de terminar la temporada 2 y esperar 2 años para ver la 3. No, yo lo quiero ya y esa es la realidad. Y si no lo quieren ver, pues... Pero bueno, la ley aquí en España está como está, es lo que hay y bueno, pues aquí no llegará Netflix porque no va a llegar. En mucho tiempo, estoy seguro, pero por las normas. O sea, yo sé que Netflix quiere llegar y de hecho salieron noticias de que querían venir, pero no van a llegar. Y Yuffie se ha pegado un batacazo grande. Y mira que una plataforma interesante, que mucha gente que hemos estado interactuando por Twitter era interesante, pero al final, ¿qué pasa? Que como las grandes compañías no sueltan, no están dispuestas a soltar cosas, pues al final el catálogo es pequeño y con un catálogo pequeño no termina de funcionar. No sé yo por dónde terminará esto. Ahora Google Play parece ser que también va a alquilar películas, series y demás. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, ahí los precios suelen ser más caros. Tampoco se trata de pagar un disparate por ver una serie. Hay que ser un poco coherente con esto. Así que nada, que eso es lo que quería comentar. Y nada, ya para acabar, por último, por añadir algo, no sé si habéis dado cuenta, habéis escuchado, habéis leído, que con Skype, con el cliente este que tenemos mucho para hacer llamadas, videoconferencias o incluso como chat, yo lo utilizo bastante porque tengo familia fuera de España y siempre lo he utilizado desde que salió, pues bueno, ha salido un gusano, un virus, y nada, se está difundiendo a través de los servicios de mensajería instantánea de Skype. Y lo que hace es que un tercero tenga acceso sin autorización a tu ordenador y le des el control de la máquina. Por lo visto se está reportando que nada, te sale un mensajito en inglés o alemán, de momento no está en castellano, con un enlace a la fotografía de perfil, tú clicas ahí y como siempre entra el virus. Yo siempre he dicho, y esto lo digo en nota aclaratoria, yo nunca he utilizado un antivirus en Windows, en la vida. Ahora tengo Mac, incluso menos. Pero con Windows nunca. Yo siempre he dicho que el mejor antivirus es la precaución de uno. Si te llega un enlace, no lo pinches. Si te llega un adjunto en un correo, no le des. Que es mi primo, me da igual. Tu primo quizás no sepa que te está mandando eso. Si tú no has pedido algo, no lo abras. Y si te llega un fichero, oye, contéstale. ¿Tú me has mandado esto? No, yo no te he enviado nada. Aparte que casi todo está en inglés y alemán. Y no sé. A mí en alemán no me escribe demasiada gente. En inglés sí, pero que eso se le ve la pinta. Bueno, pues el tema que cuando el usuario hace clic en este enlace, se dirige una descarga hasta hotfile.com y se descarga un archivo que se llama skypetodaydate.zip. Que es que, o sea, de verdad que si pincháis en esto es para dar una colleja, porque si es que tiene toda la pinta de un virus. O sea, te están mandando un enlace, tú pinchas, te baja un zip que contiene un virus, un fichero que no sabe ni de dónde es. Tú encima le clicas para ver qué es. esa curiosidad os lleva a que se instale un virus. El caso es que el gusano esto se llama Dropbot y al final lo que te crea es un software malicioso dentro del ordenador que te restringe el ordenador, el uso del ordenador, no vas a poder hacer nada. Y encima, tú como infectado vas a recibir un mensaje y te dicen que todos tus archivos han sido cifrados y que serán borrados en un plazo de 48 horas, salvo que efectúes el pago de $200, que es el rescate. Vaya, básicamente eres la víctima de un secuestro de tus ficheros. O sea, tengo tu ordenador, tengo tus ficheros, están cifrados y no lo vas a poder ver, y si no me pagas en 48 horas, te los borro. Así que nada, Sky ya ha alertado al usuario del problema, le ha pedido que instale la última versión de software, porque esa sí corrige este problema de seguridad, a fin de cuentas. Y nada, simplemente para lo que sepáis, pero en cualquier caso, sea esto o sea otro, y llegues por Skype o llegue por correo o llegue por donde llegue, no pinchéis en los enlaces que os mandan sin venir a cuento, porque además, si en una conversación os estáis pasando enlace, vale que lo estáis haciendo, pero que de buenas a primeras, sin decirte ni siquiera hola y nada, te llegue un mensaje, no cliquéis. Entran virus porque le abrís la puerta. Y bueno, los usuarios de Mac, pues mira, de esta parte os libráis, pero bueno, también cualquier día pueden salir virus también. Así que nada, eso era todo lo que quería grabar en este capítulo. Perdonadme la voz, lo digo una vez más porque no estoy demasiado bien, pero bueno, la verdad es que me apetecía grabar y tenía muchas ganas. Recordaros los métodos de contacto conmigo. Yo soy Premium CM en Twitter, por si me queréis interactuar por ahí conmigo y demás, lo que queráis, cualquier duda que queréis preguntarme y demás. Mi correo electrónico es contacto@premiumcm.com. Mi página web, donde tengo también un blog donde escribo algunos artículos que se me van ocurriendo o son interesantes y están también subidos todos los capítulos del podcast, es premiumcm.com. Y nada, la verdad es que eso es todo. Un poco triste, por decirlo de alguna manera, porque me encantaría ir la semana que viene a la JPod a Sevilla. Va gente, pues con la que tengo trato a través de Twitter, se te hace cercana, llevas escuchando bastante tiempo por los podcasts y demás, y te apetece ganar verlo, hablar con ellos, tomarte algunas cervecitas y demás, pero no lo sabré hasta el último minuto, pero vaya, con total probabilidad parece ser que no voy a poder ir, problemas logísticos y de familia y rollos varios, así que nada, me quedo con las ganas, intentaré seguirlo por internet. Pero al final me va a faltar lo más importante, creo yo, que es la cervecita, la tapita, las olivitas y el buen rollo entre la gente. Pero bueno, otro año será. Así que nada, os animo a quien pueda ir que vaya. Yo creo que esa jornada, sobre todo para conocer gente y relacionarse y demás, son ideales. Yo he estado en varias, no de las JPod, sino de otras cosas. Y bueno, al final es lo mejor, con lo que me quedo. Para los seres sociales como yo, es lo mejor que hay. Y nada más, como digo, ya os emplazo al siguiente capítulo, que no sé cuándo grabaré, ni sobre qué tema, pero bueno, si me queréis proponer temas para hablar, oye tío, háblame de esto, que tú lo controlas, o no lo controlas, pero sé que te vas a informar, yo he encantado de hacerlo. Y nada, que también si os gusta este podcast, pues nada, me alegro que lo escuchéis, que me lo digáis, que siempre animáis, y que si queréis escribir reseña en iTunes, pues a mí me hacéis un rey. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.